Yo soy gitana de adentro. Y desde que era muy pequeña, me he criado con los gitanos. Me he criado con los gitanos, no sé si... Creo que mi abuelo era gitano por parte de madre. Pero yo siento a los gitanos. Sé las leyes, sé cómo hay que respetar la raza, sé el valor positivo que los gitanos tienen, la nobleza que tienen los gitanos y lo perseguidos que han sido desde miles de años, que no se ha sabido captar la personalidad de esta raza. La gente dice, es gitano, tiene una gracia, o baila o canta, no. El gitano tiene un sexto sentido que si hubiese tenido la cultura que le han dado a los payos y el sitio que le han dado a los payos, hubiesen llegado a ser demasiado listo. Quizá por eso Dios le ha cortado a la mitad, ¿comprende? Porque tienen una inteligencia y una vivacidad, y cogen las cosas al vuelo. Lo hay también, como en los payos, que son torpes y tienen el sentido de un mosquito. Pero lo hay tan listo, con una cosa tan bonita dentro, tan noble, con una fuerza interior tan grande. Ellos no han robado banco, ellos no dejan los hijos en los colegios internos. Ellos los llevan con los mocos fuera, pero los llevan en el cuadril. Son familiares. Y tienen una cosa que es la más hermosa, que se llama lo que siempre hablan, salud y libertad. Quieren la luna, el sol, la comida, procrear hijos, porque son fuertes de sexo, y esos colores, esos ojos, esas caras. Es una raza muy especial. ¿Y de daño qué han hecho? Si le quitaron todo cuando hace miles de años, ¿y por qué te crees tú que hacen los gitanos las canastas? Porque donde estaban y donde se metían, lo quitaban de todo y si había un crimen o un robo se lo achacaban a los gitanos. Entonces terminaron, para poder subsistir, para poder comer, cogiendo las cañas de los ríos y haciendo canastas. Yo los conozco bien. Gitano es un hombre que grita, si tienes razón. Gitano es aquel que mira una flor. Gitano es usted, gitana soy yo. Que yo tengo voz y usted tiene 10. Y los gitanitos no saben leer. Explíqueme, que quiero saber. Explíqueme, pero explíqueme, que quiero saber. Yeah.